¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Gracias por acompañarnos. Estamos en la emisión número 4433 de Fórmula en los Negocios. Y avanzando, gracias por estar aquí. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, está Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa. Le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndoles este capítulo de Fórmula en los Negocios. Me acompaña para la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que tengan pues sus planes de este fin de semana, ya sabadito alegre y a disfrutar pues estos días de descanso de fin de semana, que bien recibidos y bien merecidos, yo creo que para todos después de trabajar a lo largo de la semana. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que nos trae Robert de ser productivo a largo plazo. Y bueno, que no caigas en la trampa de dormir menos. Ojo, dormir menos por trabajar mucho, no dormir menos por insomnio, que son dos cosas No, diferentes. Ya te vi bueno, allá bien, no, es que el echándome insomnio ojo. hay que ver por qué viene. O sea, sí, por Okay. supuesto, aquí te habla de que no tomes la decisión de porque no te alcance el tiempo, tengas que dormir menos para trabajar más. Claro, esa decisión es equívoca. Es más, de eso implica, pero dice: dormir implica recuperación física, reconstrucción mental y emocional. Cuando alteras el sueño, reduces ese desempeño. Por eso, aunque te adaptes a no dormir, estás más de malas, apunta Jorge Cuevas. Entonces, el insomnio y la decisión de decir, oye, duermo menos para trabajar más porque no me alcanza el tiempo, creo que son dos cuestiones equívocas, ¿no? Chistoso aquí, pues cita a este científico del sueño, Matthew Walker, y que habla que, pues bueno, hay el dicho de que dice que todo, que el tiempo lo cura todo, todo, ¿no? Pero lo que cura todo es el sueño, según este científico, ¿no? Y bueno, dormir repara la mente y el cuerpo, pero vivimos en una sociedad cansada que padece una epidemia, el mal dormir, ¿no? No la pandemia, sino el mal dormir. Y bueno, la gran pregunta es, ¿estás logrando qué? ¿Pan para el presente a costa de hambre para el futuro? Ah, ok. O sea que estás, Analiza esa pues sí. frase, esa Pues pregunta. sí, el estar agotándote hoy, que es el pan que estás teniendo, ¿sí? Y que pues a costa padecer este hambre porque por la falta de descanso, por la Pues falta sí, te de va. repararte, de todo, entonces te quedas con esa hambre de tener un momento tranquilo de reparación, que es lo que te da el sueño, El y sobre dormir. todo el dormir profundamente. Bueno, hablas conmigo, que yo padezco de insomnio cada rato. Bueno, no a cada rato. De repente tengo mis días que de plano duermo muy mal y de repente tengo días que duermo como piedra. Entonces, pues esta variación que tengo, que la verdad hoy, a la fecha de hoy, todavía no me explico por qué. Pero bueno, que supongo que pues algunos de nuestros radioescuchas también tendrán esta situación. Y pues bueno, aquí vamos a desmenuzar qué tantas recomendaciones hay en cuanto a este tema. Claro, aquí se refiere a que no duermes por decisión porque estás trabajando mucho, que eso es otra cosa. Sí, pues lo pone como ejemplo, ¿no? El Sí, ejemplo que pone no, aquí no es porque no ese. puedas dormir, o sea, ya te asignaste tus horas en la cama para dormir, pero no puedes simplemente dormir, eso es otra cosa completamente. Pues sí, aunque yo lo juntaría en que si no puedes dormir por preocupaciones presentes, o sea, que es lo que a veces causa el insomnio, porque tienes problemas, porque tienes cuestiones que resolver, etcétera, etcétera, etcétera, que te causa el insomnio. O sea, hay que buscar la causa del insomnio. ¿No? Qué bueno. Y yo lo juntaría con lo que nos aconsejan aquí, ¿no? O sea, hay que ser productivo a largo plazo para como esa frase me encantó, ¿eh? Esta frase o esta pregunta que te dice, ¿estás logrando pan para el presente a costa de hambre para el futuro? Hay que analizar. Y mira, déjame leer el ejemplo que ponen ellos para entrar en contexto. Imagina que Alejandro está en un puesto en una compañía, tiene a su pareja, su hijo, amistades, aficiones y deporte. Alejandro no es una persona mediocre. Por lo menos eso opina él de sí mismo, pero tiene un reto. Para tener altos niveles de éxito en todos sus roles, como pareja, padre, colaborador, amigo y deportista, ya no le alcanza el tiempo. Así que un día se sienta a pensar en una estrategia y su brillante idea es dejar de dormir 8 horas y empezar a dormir 5 y media, para que el tiempo le alcance para todo. Pues mangos, Alejandro ya cayó en la trampa, espero que tú no. Él ya está consiguiendo pan para el presente a costa de hambre para el futuro. Porque probablemente en este cambio de dormir menos tenga un poco más de éxito en su carrera. Quizá quede mejor con su pareja o sus hijos, tal vez tenga buenos momentos haciendo deporte, pero solo por un tiempo. Lo que decidió no es sostenible, porque en el futuro, nada lejano, bajará su rendimiento físico y mental, reducirá la capacidad de recuperación de sus órganos, estropeará la capacidad de su mente de sanar emociones, se quitará posibilidades de ser más creativo y en general estará cosechando estrés y fatiga crónica. ¿Qué te parece el ejemplo? Miedo.com, como dicen. ¿Y cómo aplica esto para los que padecemos de insomnio? Bueno, yo creo que el primer paso de los Porque que son dos padecen. cosas diferentes: decidir dormir 5 horas a tratar de dormir tus 8 y no poder. Bueno, me dejas dar una interpretación Claro que sí, mía. Robert. El insomnio, ¿Interpretación o juicio? no, interpretación. Ok. El insomnio, ¿qué es lo que lo provoca? Eso es lo primero que habría que buscar. Que si bien no es una decisión consciente tuya, puede ser una decisión subconsciente de lo que no te deja dormir. Tus preocupaciones, tus problemas a resolver, tú, o sea, hay que encontrar cuál es la causa de tu insomnio. Y pues eso nadie te lo va a venir a decir más que tú. Tienes que hacer un proceso de reflexión, de saber qué te está causando el insomnio. O hacer una rutina antes de dormir. Eso sí, me parece. De tranquilizar tu mente, de dejar aparte todos tus problemas, de ser capaz de meterte en otro contexto ambiental y conscientemente ordenarle a tu mente y a tu cuerpo que tienes que dormir. No digo yo, eso sí ya es una, ¿cómo se dice en coaching? Una aportación mía, que no sé si en tu caso resulte, pero creo que pudiera ser un principio para entender tu insomnio, ¿no? O controlar ese insomnio. Digo. Pues, amigos, sí. De esto trata el tema, ¿eh? Un tema que según lo explica el sueño, pues los científicos han dicho que el sueño es algo muy importante en el desarrollo de la vida del ser humano. O sea, y fíjate, y no lo podemos bueno, ahorita desmitificar, no podemos, aunque hay, culturalmente hay mucha gente que te dice, no, el que duerme más es un flojo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, fin de semana, aquí en Fórmula de los Negocios, que tenemos. Mire, tengo una recomendación para usted, la sexta Carrari, la sexta ruta Sadassi, Los Héroes Mérida, es este 30 de octubre, así es de que si no se ha inscrito, pues yo le recomiendo que lo haga, pero ya la gran familia Sadassi se encuentra de gran festejo, ya que celebra 47 años de presencia a nivel nacional. 47 años contigo, construyendo las mejores casas y más, brindando a más de 400,000 familias mexicanas de 14 estados de la República Mexicana el mejor hogar para vivir. Y Grupo Sadassi es una empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades al ofrecer a sus clientes infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Y en esta ocasión, la sexta ruta Sadassi después de la pandemia, pues viene otra vez a llevarse a cabo en el fraccionamiento Los Héroes, donde se llevará a cabo el evento. Cuenta al día de hoy con más de 7,500 viviendas construidas en Los Héroes. Se caracteriza por su equipamiento y diseño urbano, servicios cercanos y varias opciones. Grupo Sadassi, con la finalidad de seguir fomentando la convivencia familiar y deportiva de sus colonos, se prepara para la realización de la sexta edición de la Ruta Sadassi. 6 años de recorrer juntos esta su casa, Los Héroes. Mire, la ruta de calentamiento se da en todo el fraccionamiento de Los Héroes, así es de que usted tiene la oportunidad de recorrer el fraccionamiento de Los Héroes y saludar a los habitantes, a los colonos en el desarrollo, y la ruta se lleva a cabo en el periférico con dos vueltas al periférico para la categoría Elite, y que son 100 kilómetros y 50 kilómetros, que equivale a una vuelta en el periférico para la categoría Master A varonil, Master varonil, Femenil Libre y Femenil Master. Así es de que a inscribirse, amigos, este evento es con causa, es para apoyar a la Asociación Evolución Animal AC, es para fomentar el deporte y la convivencia familiar, es la reunión a los aficionados y amantes del ciclismo en Los Héroes para que conozca el desarrollo al transitar por sus amplias avenidas. Así es de que la inscripción es, ya lo tiene que hacer porque es cupo limitado, solo 400 ciclistas. Usted se puede inscribir en línea directamente, métase a la página www.eventosvolare.com o acuda a la caseta de ventas del fraccionamiento Los Héroes, ahí también se pueden inscribir físicamente. El pago son 400 pesos, se puede inscribir también en tiendas Planeta Maratón Mérida, Planeta Ciclismo Mérida, Bike Store Mérida, Giant Playa del Carmen, en Giant Cancún, en Cozumel, en Chetumal, así es de que, y en las oficinas de venta de Los Héroes, ya se puede usted pasar a inscribir, así es de que no se le olvide. Las inscripciones se cierran el viernes 28 de octubre a las 18 horas, no habrá inscripciones de ningún tipo el día del evento. El evento arranca el domingo 30 de octubre a las 7 de la mañana. Así es de que hágalo ya, inscríbase y disfrute. Después de la ruta, pues habrá un convivio, habrá tortas de cochinita, habrá jugos y habrá pues un festejo para que usted festeje junto con Grupo Sadassi. Así es de que Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted cómo ser productivo a largo plazo y no caigamos en la trampa de dormir menos o no dormir. Yo conozco mucha gente que es workahólico y que no duermen, verdaderamente no duermen. Y pues sí, ahorita reflexionando, tuve un jefe así directamente desde Estados Unidos y era workahólico. Él me hablaba a las 12 de la noche y bueno, desde que entramos en que me contratara, me lo aclaró y me dijo, necesito que tengas teléfono disponible 24 horas. Y sí, me hablaba a cualquier hora. Él hacía regularmente, tomaba el vuelo que salía de Los Ángeles. ¡Qué horror! A la Ciudad de México a las 11 de la noche, creo, Los Ángeles. ¿Te pagaba bien? Sí, por supuesto, sí, pagaba muy bien. Menos mal. Muy bien, pero era workahólico. Él se venía en la noche y se venía trabajando. Me pedía que yo le reservara una habitación en un hotel en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque llegaba el avión a las 6 de la mañana. Y nomás íbamos a la habitación para que se cambiara, se bañara, y ya me había pedido que tuviéramos desayuno, de ser posible en ese mismo hotel, con algún cliente, o ya para junta de trabajo desde el desayuno. No, era don Emil, era verdaderamente, pero era workahólico, ¿no? Y sí, ahorita reflexionando, tenía ciertos achaques. ¿Ah, sí? Sí, tenía sus achaques. Y es de mi edad. ¿Y de qué tipo de achaques? Pues padecía problemas renales, problemas de cansancio, se dormía luego en las juntas. O sea, pues sí, tenía, pero era workahólico. Mira, aquí explica que pues este científico que escribió el libro de Por qué dormimos, que se llama Matthew Walker, pues habla de que el dormir mal puede reducir hasta un 30% la expectativa de vida. Tómala. Simplemente por dormir de manera deficiente. Así que concluye que entre menos duermas, más corta será tu vida. Sí, y fíjate que hay mucha relación entre el dormir mal o simplemente no dormir las horas que debes de dormir, porque aquí aclara también que es de 7 a 9 horas las que se deben de dormir, y descarta por completo como un mito de que porque más viejito eres, menos duermes. No, lo que pasa es que mientras más viejito eres, más dificultad hay para dormir. Claro. Eso claro. Es lo que yo me imagino, que por la falta de actividad física, que porque duermes más entre no sé, te das una siestecita a las 10 de la mañana, luego otra siestecita a la 1 de la tarde o a las 3 después de la comidita, y a la hora de dormir bien en la noche, pues ya no tienes sueño. Entonces, bueno, creo, no dice nada de eso, pero bueno, en fin, podríamos investigar más al respecto o simplemente leer el libro, que me parece interesante. Voy a repetir el nombre para aquellos que están oyendo y les interesaría adquirir el libro, porque se ve, al menos a mí ya me llamó la atención, lo voy a conseguir. Se llama ¿Por qué dormimos?, del doctor Matthew Walker. Walker, así como el Tony Walker, Johnny Walker, pero Matthew Walker. Pues sí, pero fíjate lo que dice más adelante, y en eso estoy de acuerdo, y contesta un poco tu pregunta. El autor nos dice que desde la revolución industrial Acuérdense, amigos, la primera revolución industrial es cuando las máquinas se industrializan, la fabricación, los automóviles, las llantas, el acero, etcétera. Y la creación de la luz eléctrica, fíjate qué interesante, la humanidad ha caído en una epidemia de falta de sueño. Pues sí, con la luz eléctrica, pues puedes mantener iluminado. Bueno, imagínate las personas que tienen sus labores nocturnas. Pues o sí, sea, que les hay toca trabajar fábricas de que no noche. paran, claro, hay fábricas que Sí, no su paran, que turno no de descansan. la noche y que duermen en el día. Correcto. Entonces, pues por lo que yo estoy interpretando aquí, pues eso también no es del todo bueno, porque no estás durmiendo de acuerdo a la luz natural. Sí, alguna vez leí algo al respecto también de eso. La Que bueno, importancia el de... cambio de horario involucra que la mayor parte de tus actividades Las las hagas de hagas día. con luz de día. Claro. Sí, yo considero que el cambio de horario era correcto, estaba bien. ¿Por qué? Porque pues trabajas precisamente con la luz del día. Y ya cuando viene la noche, pues ya sabes que ya es hora pues, de estar en casa, de dormir, etcétera. Entonces, ahorita que ya no van a hacer los cambios de horario, pues en fin, ya a las 6 de la tarde, pues te va a haber obscurecido. Y vas a estar regresando en carretera si vives lejos o algo. En cambio, con los cambios de horario a las 6 de la tarde, que ya Si todavía hay luz. todavía hay luz precisamente por el cambio de horario, pues te tocaría manejar en una carretera de día todavía. Pero bueno, en fin, ya cada situación y cada quien, porque también es un debate tremendo. Hay unas personas que sí, otras personas que no. Y todo porque no quieren levantarse una hora más temprano el día que hacen Es el... correcto. Yo creo Pero es una que tontería porque solo lo padeces un día y al día siguiente ya solito tu cuerpo ya se es adaptó correcto. Eso a dormir automáticamente cuando baja el sol. lo que nos han querido vender. Úchale, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tarde. La conversación está bastante buena con este tema. Ya sabe, a veces estos temas que traemos a conversar con ustedes, pues son polémicos. Y este, con respecto al cuánto dormir o cómo dormir, es verdaderamente, y créanme, un tema polémico. Pero antes de eso, me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en la conversación y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta tarde? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores y que si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran tus gastos hospitalarios. Hoy existen muchas compañías de seguro y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos WhatsApp por... A ver, al teléfono 99 91 22 47 16 o búscanos en nuestra fanpage de Facebook como @alcalaoliver.com o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, échele un telefonazo, se puede echar una buena plática con ella, una buena asesoría, que ese es el secreto para comprar los seguros correctos y adecuados, la asesoría. Y Laura se la puede brindar absolutamente sin ningún costo adicional. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de esta tarde. Estamos platicando sobre... Entre menos duermas, más corta será tu vida. Según explica este señor Matthew Walker en su libro ¿Por qué dormimos? Laura, es impactante este dato, ¿no? Y que mucha gente no lo hacemos consciente de que la falta de sueño o el no dormir adecuadamente, te 30% de tu expectativa de vida, es un montón. Pues sí, estás hablando de una tercera parte de tu vida. Digo, si lo comparamos con 100 años, claro, muy poca gente llega a los 100 años, pero de 70, pues divídelo entre 3. Es un montón. Es bastante, son 20 años. ¿Cuánto? 20, 25 años. Pues sí, puede Entonces, ser mucho. Sí. Sí, está escandaloso este porcentaje, francamente. Hay que prestar mucha atención a esto. Y bueno, aquí habla también de pues la falta de sueño, sí. Pues te puedes padecer, por ejemplo, reduce la lucidez, reduce la inteligencia, reduce la reparación corporal, que también hay que recordar, que también lo leí en algún lado, que mientras dormimos se activa una célula en nuestro cuerpo o una químico, una cosa ahí, que es la que repara y la que regenera. Es más, por eso muchas veces recomiendan que no debes de cenar antes de dormir. O sea, que tu última comida en la tarde, noche, debe ser hasta las 6 de la tarde. O 2 horas antes de dormir, ¿no? O unas 2 o 3 horas antes de acostarte ya a dormir. ¿Por qué? Porque así el cuerpo se puede concentrar durante el sueño a soltar A relajarte, a esta dormir. Hormona o algo así, que ayuda, que es la hormona creo que del crecimiento, ya me estoy acordando, y que esta hormona es la que permite reparar y restablecer todos tus órganos, y que si te vas a dormir con tremenda cena, pues tu cuerpo en lugar de estarse concentrando en repararlo, va a estar ocupado en hacer la digestión, y esa es la Claro. Razón por la que no debemos comer y dormir inmediatamente en cuanto a la cena hablando, y bueno, también en cuanto a la comida, el almuerzo. Bueno, yo he sabido que después sí. de comer Sí, una una siesta siestecita. Le ayuda a tu organismo a hacer una mejor digestión, porque está Bueno. concentrado en hacer la digestión. Por eso, pero es siesta, ¿no? No necesariamente dormir profundamente, pero bueno. Bueno, y aquí también, espérame, nada más terminando y redondeando, aquí también habla de que la falta de sueño también provoca una reducción en el sistema inmunológico, o sea que tus defensas bajan. Pues sí, estás Sí. más expuesto a También enfermedades. reduce los niveles de felicidad, mira tú. Claro. A que no se la sabían. Y por supuesto, el que ya mencionamos, reduce la expectativa de vida. Abracito. Bueno, iba yo a comentar, porque el que escribió este artículo, Jorge Cuevas, él, dentro de lo que nos dice, es que él, después de leer el libro, me hizo concluir 3 cosas concretas que me cambiaron el sueño. Espero que te impacten de alguna manera. Y entonces nos dice la primera: bien dormir es trascendente. Es muy útil saber que nos referimos con bien dormir. Resulta que los humanos tenemos un sueño bifásico, es decir, necesitamos la ley de ley dormir de 7 a 9 horas. Bueno, ya es lo que ya comentaste. Esa es la primera fase para alcanzar los tipos de sueño que reparan el cuerpo y la mente. Hay una segunda fase del sueño muy provechosa, que es hacer una siesta. Ahí está lo que te estaba diciendo. No demasiado tarde, para que no se vaya el sueño en la noche. Nuestro cerebro es muy viejo, a diferencia de la luz eléctrica. Así es de que dormir bien para nuestro cerebro implica un par de horas estar lo menos expuesto a la luz artificial, porque la luz natural ya se fue, ya, ya se fue solita. Pues sí, pues la luz natural, pues en cuanto se mete el sol, chai, chao. Quizás alguien me diga que eso, que es nocturno y puede ser. O sea, sí hay gente que dice que es nocturna, solo que en más del 99% de los humanos, el cerebro está hecho para dormir de noche. Pues sí. Sí, sí, es... Es lo que te decía de las personas que trabajan en la noche o que se la pasan, que no les da sueño y se duermen hasta 2, 3 de la mañana y entonces al día siguiente están cansados, agotados y duermen en la tarde y vuelve a repetirse el ciclo. Ese es un problema. Duermes demasiado en la tardecita y a la hora que te levantas, pues... Ya cuando dan la noche, 10, 9, 10 de la noche, pues no tienes sueño y otra vez te vuelves a desvelar. Entonces, es un ciclo virtuoso que, pues, de virtuoso no tiene nada, pero sí es este. Va creciendo y pues, no te desenganchas hasta que cambies el hábito. Correcto, de que correcto. Te acuestes, ¿sí? Y digas, pues me duermo porque me duermo, pero bueno. Y bueno, lo que te comentaba yo hace rato, hacer la rutina de indicarle a tu cuerpo y a tu mente que tienes que dormirte. Una meditación, así es, eso no hace mucho tiempo que no medito, Robert, y fíjate que pues ahorita ya acabo de recibir la información de que se me cayó el 20 en la cabeza, de que tengo que empezar nuevamente a meditar para ya no sufrir de insomnio, pero bueno. ¿Cómo andamos de tiempo? A ver si no nos pasamos nuevamente. Un minuto, perfecto. Entonces, pues, fíjate, y también aquí habla un poquito de dormir implica la reconstrucción física, la reconstrucción mental, la reconstrucción emocional, ¿sí? Pero cuando alteras el sueño, reduces ese desempeño. Y por eso, aunque te adaptes a no dormir, estás más de malas, menos lúcido, menos cerca de ser brillante y menos feliz. Así que aguas. Aguas, la verdad aguas. Que... Y bueno, lamentablemente tenemos un ejemplo vivido. Y me haces hablar de esto hoy que no dormí nada bien anoche. Ah, bueno, pues ahí está. No, yo no hablaba de ti. Ya lo sé, pero hoy que estamos grabando esto, anoche tuve una noche pésima de insomnio. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Mire, a esta hora, pues se antoja. De muchas formas, pasar a la Reforma, la auténtica cantina, y echarse pues, unos taquitos de suadero, 2 bien frías, y continuar con el sabadito alegre. Pero pues, pasarse un sábado en la Reforma, la auténtica cantina, con los platillos que tiene el chef Eliseo, verdaderamente es un buen agasajo. Mire, ¿qué le puedo decir? Los chiles rellenos de queso, son una de las especialidades, la oreja de elefante, la sábana invierno, esa carne de filete con una cama de frijolitos y con queso derretido. No, hombre, es una delicia, de cantina precisamente, la cecina de res, o lo que le decía, los tacos de suadero, las tortas, una torta de oreja de elefante, uy, esas son clásicas. Pase, pase a la Reforma, la auténtica cantina que se encuentra en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Haga su reservación porque se llena. 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Igual y por allá nos saludamos en este lindo sabadito. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted este tema tan importante de reflexionar y de pues hacer las correcciones necesarias para ser más productivo a largo plazo. No caigas en la trampa de dormir menos o el otro de trabajar más y robarle horas al sueño por trabajar más, por pensar que trabajando más vas a resolver tus problemas. Pero mire, le repito esta frase que me pareció a mí y muy, muy, muy reflexiva. Estás logrando pan para el presente a costa de hambre para el futuro. Analízalo. Y bueno, de eso trata la conversación. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablaste, y otro punto importante, pues hay que establecer un nuevo paradigma, ¿no? Bueno, la segunda, dormir bien es un trabajo en la sociedad que halaga al que no duerme. Interesante eso, ya lo comentamos. En la sociedad, si tú dices que duermes bien y que tú echas siesta, todo el mundo te va a envidiar. No, yo creo que te van a criticar, ¿no? De que no de que duermes demasiado. En fin, creo que ese es uno, sí, de los paradigmas. ¿A poco no te ha tocado ver familias o entornos en donde se tacha de flojos a los que duermen? Por ejemplo, después de leer a Walker, yo elegí dormir bien como un trabajo, como una auténtica prioridad en mi vida. El científico del sueño nos dice que no es fácil lograr dormir bien con regularidad, porque el contexto social y el profesional te pueden orillar a sacrificar el sueño hasta por unos aplausos. Mira, ella se desvela por la empresa. Él no duerme con tal de atender al cliente y a tener éxito profesional. Para salir de la crisis hay que trabajar 14 horas. Ay, Dios, qué horror. O sea, pues digo, ese es, si quieres que el sueño juegue a tu favor, es clave declarar que dormir es una prioridad para tu vida. Una prioridad de recuperación, de rendimiento sostenible y de vida. Entonces, no te dejes llevar por los dichos de la sociedad. ¿Qué te parece? Pues sí, hay que declarar que dormir es una prioridad, definitivamente. Y ahora sí, el establecer un nuevo paradigma, que es precisamente cambiar esas creencias, ¿no? Ah, bueno, es definitivamente eso de creer que trabajar más horas serás más productivo, definitivamente es una, aquí dice que es una trampa, yo digo que es un engaño. Lo que hay que hacer es trabajar con creatividad y con inteligencia y siendo eficiente en lo que haces para que no tengas que prolongar tus horas de trabajo, porque si haces las cosas bien a la primera, no tienes que estar perdiendo el tiempo en reparar o en volver a hacer lo que ya hiciste bien. Entonces, o anticiparte, Robert. Yo muchas cosas, en por ejemplo, los seguros, muchas veces digo, ah, bueno, pues fírmame a futuro, no sé, algún formato que ya me estás pidiendo ahorita y que por algún motivo la aseguradora no lo acepta hasta tal fecha, ¿no? Entonces, pues de una vez tenerlo, ¿por qué? Porque luego a la mera hora se te puede olvidar a ti, se le puede olvidar al cliente, y luego pues vienen los reclamos, oye, no hicimos tal movimiento, no me avisaste, o no me dijiste, no se programó, etcétera. Entonces, yo creo que cuando haces las cosas bien y a la primera, y además lo combinas con anticiparte a los hechos. Ah, seguro, por ejemplo, no sé, si vas a comprar algún bien o algo, seguro te van a pedir tu acta de nacimiento actualizada, claro, tú esto. Claro. Tú. Ya sabes que por cuestiones de abogados te van a estar pidiendo estos documentos. Pues adelántate y vas y los pides. O tus cartas de no adeudo de predial o cosas de esas. Cuando uno ya sabe cómo es y cómo se gestiona tu negocio, pues hay que anticiparse a los hechos. Pero eso precisamente es aprender, ser profesional en lo que haces, ¿no? Y con eso reduces el tiempo de trabajo. Ojo, claro, ya no eres tienes productivo. Que estar trabajando más tiempo. Correcto. Sino estás siendo productivo en el momento en que estás laborando. Correcto. Porque mucho del tiempo que gastamos en exceso trabajando es porque estamos precisamente reparando todo lo que se hizo mal o se dejó de hacer. Entonces, eso es muy importante, Robert. Fíjate que hace tiempo aprendí, porque lo leí, ya ni me acuerdo en dónde, pero, por ejemplo, en Japón los ejecutivos que se quedan horas más allá del horario a trabajar, y mira que en Japón trabajan durísimo, está mal visto, porque quiere decir que entonces no eres lo eficiente que deberías de ser para realizar tu trabajo en el horario que se establece, ¿no? Entonces, si necesitas más tiempo para desarrollar tu trabajo, corre peligro tu trabajo, tu puesto, porque van a decir, oye, pues no eres lo efectivo o lo eficiente. Otro punto que aquí que menciona, que me parece interesante, que dice, si la riqueza económica no te permite dormir, no es tal. Ser millonario implica, entre otras cosas, tener la oportunidad de dormir todo el tiempo necesario. Lo contrario no es riqueza. Ahí está. O sea, yo conozco muchos riquillos que no duermen o que no tratan a nadie por temor a que les pidan dinero. Que ese es un mal, pues, de los ricos, pienso yo. Piensa en una ocasión en que dormiste espectacular, que no te despertó un maldito despertador alterándote, sino que después de un tiempo suficiente, tú solito regresaste, amaneciste fresco, vital, con ganas de generar, sintiéndote que ningún problema podría contigo. Yo creo que ese es un objetivo, pues, para las próximos sueños, amigos. ¿Qué te pareció, Laura? Interesante, Robert, muy interesante el tema. La verdad es para reflexionar un poco y estar más atentos de, pues sí, ahora sí, de qué tanto dormimos, qué tanto estamos atentos a estas circunstancias de poder dormir bien y descansar. Y más que nada, uf, qué fuerte todo lo que dice que provoca la falta de sueño. Eso también es de miedo y que, pues, es una llamada de atención a que hagamos lo posible para tener nuestras horas de sueño. Pues sí, hay que de cada hacerlo. Día. Ahí están los datos, ahí está. Y mire que no son opiniones, ¿no? Él está marcando datos estadísticos de lo que te sucede por la falta de sueño. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen fin de semana, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.